Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que cantamos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Vamos a saludar primero a Julián Espatafora, si le parece bien, Mariana Gil Laborde. Pero me parece bárbaro. Muy buenos días, porque además no tiene voz, pobre. Hablamos tanto de la libertad de medios, hablamos de la libertad de prensa, de las nuevas voces de la comunicación, tantas cosas, nos llenamos la boca y dependemos de ella. Claro, sí, claro. Así, así no tiene voz acá. Bueno, ¿usted la escuchó afuera? Sobre todo en la puerta de la radio cuando sale. Bueno, ahora cumplido eso, la vamos a saludar a Cecilia Buccielli, que también está acá y... tiene voz también, se la merece, se la ganó trabajando y remando, Cecilia. Romina Rufato tiene voz, Inés Gordon, que está ahí cuidando a Miranda, también tiene voz. Y Mariana Gil Laborde. Buen día. Siempre. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos una jornada, lamento decirles hoy con su... No. Yo sé que no es el momento, no es el día, además, para decirlo. No es el día. Pero hasta la noche el pronóstico dice de probabilidades de chaparrones, con algún mejoramiento temporario, máxima de 19 grados. Pero bueno. Yo le hice caso a Horacio del Prado, que me dijo, pañuelito de seda. Sí, a falta de uno me traje dos. Muy bien. Uno acá para el cuellito y otro más elegante, como para decir. A veces para dormir es bueno. Yo conozco gente que duerme solo con eso. Para cuidar, sí, solo, para cuidarse cuando le preguntaron a Mali esto para que preguntemos si es solo con el pañuelo. No, es, claro, que, nada es, que, más. Es que es la verdad. Yo no soy Marilyn Monroe que duerme solamente con las gotas, Chanel number 5. Las gotitas, Con ganas de tango. ¿Un tanguito? Sí, vamos a empezar con un tanguito, por favor, señora operadora. A ver si está el tanguito ahí, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí. Mientras tanto le quiero... Ahí está, escuche. Le quiero los buen días a Paredero, porque dice, no, bueno, y Paredero no tiene voz. Ahí está. Escucho el tango. Pero lo saludamos a Paredero. Me gusta esta música. Me gusta que me salude así, Eduardo. Llevo en mis oídos. Música maravillosa. Qué versión. Qué bandoneón. Qué versión. Che bandoneón, qué grande sos. Usted dirá, pero este muchacho se hace el simpático a la mañana porque quiere saludar a las mujeres. Y es 17 de octubre, ese es el día del macho. No, mire, yo le voy a contar una cosa. El día que Perón cumplía 50 años, 8 de octubre de 1945, tuvo un entredicho con otro señor, que a la sazón era el jefe de Campo de Mayo, que... a medir por el poderío militar, el jefe de Campo de Mayo en ese entonces era el imbatible. Perón era un muchacho que estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el Ministerio de Guerra, en la Vicepresidencia, que estaba en lo que uno podría decir en los cargos políticos, administrativos. En ese momento, algún otro milico diría, este es general de escritorio, ¿de qué la va? Si Eduardo Ábalos es el macho, el que está encima de Campo de Mayo, estar sentado en Campo de Mayo es decir... tocar pito y decir, salgan los tarques. Pero ¿por qué vengo a cuento de esto? Jorge Cossia recrea muy bien una escena que me parece que hay que tenerla presente. Perón, usted si lo ve en las fotos de la época, a los 50 años, un tipo recontra bien plantado, había sido esgrimista, había tenido lesiones, había tenido un problema en un testículo precisamente por saltar, por hacer ejercicios, gimnasia, que era parte del entrenamiento militar, pero era parte de los atributos deportivos que tenía. Pero era un tipo que a los 50 años estaba muy bien plantado, más bien alto, buen mozo. Y se daba el gusto de llevarla a Eva Duarte en un coche donde la llevaba escondidas a Campo de Mayo. Para Eduardo Ábalos eso era una cosa... Se armó un despelote de tipos que eran aliados, que habían estado en el GO, que tenían en ese momento del mundo, y después Walter Huber nos vaya a dar a entender un poco el mundo que después del 8 de mayo del 45 en el mundo, que decía que es el día después de tantos millones de muertos, de bombas atómicas, las de agosto en Hiroshima y Nagasaki, ese mundo, figúrese, trasladado a Campo de Mayo con un señor que lleva una mujer y otro que le dice, esto es inadmisible. Es una bomba atómica. Esto es inadmisible. Una chirusa. Una mujer que trabaja en la radio. Una escena de Juan y Eva. Una escena de Juan y Eva. Precisamente la relato, no la de la película, sino la de la novela de Jorge Cossia, porque además yo lo hablé con Jorge Cossia, y él le pone a esto también una comprensión interesantísima, pero es tan temprano que no lo vamos a molestar. Ese 8 de octubre es el parteaguas. Ese es el momento en el cual el presidente Farrell, Edmilio Farrell, dice, no, esto no va más. ¿Qué vicepresidente? ¿Qué secretario de Trabajo y Previsión? No, que se quede en la casa, métanlo preso, hagan algo. Bueno, empieza este derrotero de los días de Perón que terminan en el 17. Un derrotero que primero huye, Walter Huber huye con el señor Freude, no sé cómo se pronuncia en alemán. Sí, creo que Freude, ¿no? Bueno, Freude, que era el hijo de uno de los hombres más importantes en lo que era la relación entre esa Alemania que dejaba de ser la Alemania nazi, pero que necesitaba escape, y su hijo era un hombre muy cercano al entonces coronel Perón. Entonces huyen, primero se van a un campo, después se van a una isla en el Tigre, y empieza la policía a buscarlo. Van a la calle Posadas, donde él estaba, le había dado el departamento a Eva, él por supuesto convivía con ella. En esta escena costumbrista, que no es de boquitas pintadas, pero que podría serlo, nace el 17 de octubre. A veces recrear la escena íntima de lo que eran esos sectores que parecían impenetrables de la cultura conservadora, de la cultura machista, de las instituciones que por encima de la gran movilización social que se estaba viviendo desde el 43, daban este fenómeno. Me parece que es una escena, el resto quizás sea más conocido. Y más épico. Pero... Y por supuesto mucho más épico. Claro, claro, claro. Así que para esta pequeña escena de la vida cotidiana, porque también cuando pensamos en la Argentina de este año 2012, tenemos que pensar aquellas escenas de la vida cotidiana, las que pasaron la semana que viene, que tuvieron a un sacerdote católico martirizando a una mujer que estaba, digamos, protegida porque era víctima de una red de tratas, había sido violada, estaba engendrando un feto producto de una violación en esa red de trata, y saltó Santiago de Estrada, la jueza cuñada de Estrada, la curia, saltaron todos. Y uno dice, bueno, hay que posarse un minuto en cuáles son las escenas de la vida cotidiana. No es porque el pueblo trabajador le esté pasando bomba en todo, pero respecto de cuáles son los cánones con los cuales está viviendo la Argentina de hoy y cuáles eran aquellos que... Yo pongo la fecha del cumpleaños de Perón número 50 porque desde ese 8 hasta el 17 podría escribirse, no los 10 días que conmovieron al mundo, pero 10 días que cambiaron la Argentina de manera definitiva. 7:12, Mariana Gil Laborde, además de malas noticias en términos de meteorología, tenemos muy buenas noticias en términos deportivos, Horacio del Prado. Sí, porque hubo un triunfo anoche en Santiago de Chile, 2-1, ganó la selección argentina, y gana con dos golazos, ¿no? Sobre todo el que hizo Messi, que fue un gol tan extraordinario, un gol de papi fútbol. Después él lo explica con esa sencillez, porque le preguntan, esa pisada que hiciste, ¿no? Y él dice, lo que pasa es que la cancha estaba muy seca, porque ellos, viste, que los europeos la mojan la cancha, incluso cuando vienen a jugar acá, hacen regar la cancha largamente, les gusta jugar con la pelota que patina y demás. Entonces se me quedó un poquito atrás, la tuve que pisar, fue una jugada de un maestro, y nos resolvió un partido bravísimo, porque la Argentina volvió a mostrar esa cara irregular que tiene. Hay cosas de este equipo que recuerdan los momentos en que dirigía Maradona, ¿no? Viste que se le desequilibra un poco. Arriba es un golpe de nocaut tremendo, porque de la nada te hacen un gol. Y abajo, en el medio, cuando los contrarios agarran la pelota, como nos pasó con Perú, sufrimos muchísimo. Pero la verdad es que ya está casi adentro Argentina. Quedó primera, ganó los 6 puntos que disputó en estos 2 partidos. Quedó este única fue puntera, el primer 20. Partido de la segunda serie, ¿no es cierto? Sí, ya, claro, con esto cerramos, porque ya le habíamos ganado en cuando abrió la ronda, ¿no? Abrió la ronda con Chile ganado, en la Argentina. Sí, con una goleada y también con gran claridad. Chile está con montones de problemas, ¿sí? Pero, bueno, son problemas de Chile. El principal problema de Chile es que ataca y ataca. El segundo tiempo fue un plomo el partido, porque ataca Chile y no saben hacer un gol. Tienen pánico de hacer un gol, no patean al arco. No hubo, casi el arquero argentino tuvo un par de atajadas muy buenas de Romero, pero no le patearon al arco. Es decir, se va siempre cerca, siempre se pierde el gol por un poquito. Tienen un pánico escénico tremendo con eso. Y una cosa en favor de la Argentina es que Uruguay debió haber terminado con 8 hombres y Chile debió haber terminado con 8 hombres. No hay arbitrajes serios, son arbitrajes muy cobardes los arbitrajes sudamericanos. Tienen tremendo miedo a los hinchas locales y sobre todo a los dirigentes, porque la dirigencia sudamericana es terrible en esto. Que si me echas un jugador, después hago lío, no dirigís más, te suspendo. Ayer los chilenos pegaron 2 o 3 patadas descalificadoras, vergonzosas para el deporte de Chile. Pero les ponen amarilla y nada más, porque son árbitros muy cobardes, muy pusilánimes. Y en un mundial Chile termina con 8 hombres. Esta es nuestra realidad. Cuando quieras, Eduardo, el gol del Peticito lo tenemos ahí, de maravilla. Sí, el pibe, y que además ayer festejaba sus 8 años del debut en el Barça, ¿no? En primera división. Mirá cuánto tiempo ya, ¿no? Su declaración es la de un hombre tremendamente maduro, muy equilibrado. Entonces, las declaraciones de Messi no se equivocan nunca, son todas sanas, son todas tranquilas. Habla como si realmente no fuese un genio del fútbol y no hiciera nada más que algo muy sencillo, ¿no? Porque ese gol realmente, vos lo ves y decís, pero este gol yo lo podría hacer, si me entreno un poco, ¿no? Es la magia del chiquito Messi, ¿no? La viene buscando Garay que la volcó hacia el medio para Mascherano, la bajó Mascherano sobre el costado derecho para Fernando Gago, ahí está Gago, tocó para Messi, se la llevó Messi, ¡gol! ¡Lazo argentino! El mejor del mundo, lo demuestra fecha tras fecha, lo sufren todos los rivales, Messi frota la lámpara y saca todos los problemas del equipo de Isabela que tenía hasta ahora. En el minuto 28, un gran pase de Gago, la paró Messi con su zurda mágica, se acomodó, lo hizo pasar de largo de manera extraordinaria al defensor chileno y definió de manera magnífica, pone Argentina 1, Chile 0. La voz de Gustavo Vergara, que me visitó en La Historia en Debate. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Gran programa ese, debate, muy, sí, muy futbolero. Lindo, con Apo, el sábado con lo vi. Barqui. Porque lo pasaron el sábado, ¿sabías? Sí, ¿no? Sí. Y un detalle, Corol, sí, que la Garganta Poderosa los tuvo a los dos que hicieron los goles ayer. Exactamente. Así que hay que ir a la Garganta. En este número, el de este mes, es el Pipa Higuaín, quien hace una producción muy linda y muy comprometida respecto al combate al Paco, ¿no? La página, doble página central, es una producción fotográfica con Pipa Higuaín. Muy bien, y el pase de Messi a un historiador, Alberto Letieri. Muy buenos días, Alberto Letieri, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tiene que ir a la clase ahora? Así es, tengo que ir a la clase y después tengo que ir a una especie de mini gira por la costa atlántica. Ajá. A hablar sobre este tema. Yo cuando sea grande quiero ser historiador. Muy bien, 17 de octubre, Alberto Letieri. El subsuelo de la patria sublevada, se llamó la contratapa de Página 12, magistralmente escrito por Letieri, y lo quiero escuchar. Bueno, es demasiado. Pero en realidad el 17 de octubre yo creo que marca un punto de inflexión en la historia argentina, ¿no? Me parece que es algo así como la segunda fundación de la patria. Y esto tiene que ver más allá de lo que puede... Perdón, Letieri, cometí un desliz. Fue de miradas al sur, ¿eh? Estuve generoso. Sí. Corregido y esto. Bueno, tal vez usted no conozca mucho ese medio. No, yo desconozco todo. Yo soy un hábil declarante, perdón. Bueno, decía que en realidad el 17 de octubre es algo así como la segunda fundación de la patria, en el sentido de que se instala un nuevo concepto de sociedad a partir de ese momento, ¿no? Lo que algunos autores, incluso opositores al peronismo, han definido como la fundación de la Argentina peronista. Hasta ese momento teníamos un modelo liberal, individualista, un modelo basado en la exclusión social, en la concentración de la riqueza, y a partir de ese momento lo que vemos es no solo la irrupción de las masas en la política, sino también la definición de un nuevo proyecto de nación, un proyecto articulado sobre bases solidarias y no ya sobre lo que está esta situación de, del todo contra todos, ¿no? Es decir, básicamente la concentración de la riqueza a costa de la exclusión social. Y se da en el contexto de una situación muy especial porque recordemos que quien estaba en el gobierno en ese momento era el golpe, la revolución que había emergido del levantamiento del GOU en el año 43, que ese levantamiento había sido el producto de dos cosas. Por un lado, un poco el hastío frente a lo que eran los métodos fraudulentos que conservadores, radicales y socialistas habían implementado a lo largo de la década de 1930 con el aval de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de un sector más vinculado con la oligarquía, y como un sector del ejército de mandos intermedios, casi todos ellos coroneles o capitanes, habían integrado una logia, de alguna manera con unos fines reivindicativos de cierta ética, pero sobre todo tratando de reivindicar los intereses nacionales, ya que los años 30 habían sido los años de la entrega en el marco del Pacto Roca-Ranzimann, han sido los años de la creación de un banco central, por el cual el Estado Nacional había perdido la soberanía de la moneda y había entregado la capacidad de fijar políticas financieras a la banca privada. Entonces, muchas de las cuestiones que se presentaban en ese momento se repitieron hacia fines del siglo, a lo largo de nuestra historia y sobre todo en los últimos años, ¿no? Porque efectivamente lo que estaba en debate era el tema de YPF, el tema de si el Banco Central tenía que tener o tenía que estar a cargo del Estado Nacional o a cargo de la banca privada, el tema de si se trataba de una sociedad con una economía concentrada o una sociedad democrática e inclusiva, si se construía una sociedad cosmopolita al servicio de los intereses externos o una sociedad basada fundamentalmente en lo que tenía que ver con los intereses de las grandes mayorías excluidas. Entonces es un momento de grandes definiciones y de ahí va a emerger una figura que es determinante, que es la figura de Perón. Letieri, como a veces la capacidad de no faltar a la verdad en boca de un historiador agudo permite tomar partes de la agenda que hoy están en tensión, en debate en la sociedad argentina, insisto, sin faltar a la verdad, pero poniendo la agenda en los términos... Y le quiero hacer una pregunta. El contexto internacional del año 45, que tenía a la Argentina en ese momento, digamos, con una sustitución de importaciones casi obligada, porque Europa estaba destruida, porque Estados Unidos había puesto todo en el plan Marshall, incluso había asistido a Stalin, a la Unión Soviética, para la reconstrucción de esa parte de Europa, como la Argentina tenía también una oportunidad en términos del contexto internacional. Su lectura respecto de las condiciones internacionales hoy, porque estamos ante una situación en la que, a veces un escándalo periodístico, como es la detención de una fragata por un fondo buitre, por una picardía leguleya, a veces hace pensar que la Argentina está acosada internacionalmente. Y le pregunto cuál es su mirada respecto de si hoy la Argentina tiene una oportunidad internacional o está jugando contra corriente, lo cual también sería legítimo, pero no es lo mismo jugar con la cancha inclinada o jugar en la altura que jugar en una cancha neutral. Yo creo que la Argentina tiene algo que a la vez ha sido una especie de bendición, una especie de condena, que ha sido su fabulosa capacidad en términos territoriales de, en términos climáticos, de producir alimentos. Y por esta razón, permanentemente, cada vez que emerge un proyecto de industrialización que posibilitaría un desarrollo autónomo, independiente realmente de nuestro país, encontramos la presión de los grandes capitales, de las potencias industriales, que tratan de evitar que esto se produzca para garantizar el aprovisionamiento de alimentos y sobre todo para garantizar la posibilidad de explotar esas riquezas por parte del capital extranjero. Y eso ha sido algo sistemático. Entonces, de hecho, hay oportunidades, hay momentos aptos particularmente y donde se dan ciertos consensos sociales y políticos que posibilitarían que la Argentina dejara de ser exclusivamente un país agroexportador. Y en esos momentos, cuando hay un proyecto nacional que se pone a la cabeza de esa iniciativa, encontramos que hay una reacción muy fuerte de nuestros o de estos sectores que están interesados en mantener a la Argentina en este rol de productor primario. En el año 45, efectivamente, es un año de definiciones, porque está concluyendo la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Francia, Inglaterra están aplastadas, la Unión Soviética ha hecho un enorme esfuerzo, pero le ha permitido posicionarse como un competidor en el reparto del predominio a nivel mundial, la construcción de un imperio en el arco este de Europa y buena parte de Oriente. Los Estados Unidos han surgido como vencedores indiscutidos a nivel del contexto internacional y efectivamente están tratando de imponer no solo su predominio a nivel mundial, sino también están tratando de imponer un modelo de sociedad, un modelo basado en la concentración de la riqueza y la exclusión social. Y efectivamente lo que está surgiendo en la Argentina en el año 45, como lo que ha surgido en la Argentina en los últimos años, es una articulación de la sociedad basada en la inclusión y el reparto de la riqueza, razón por la cual es un modelo que se contrapone de raíz. Y efectivamente la reivindicación de una cultura nacional, de un proyecto en clave de una cultura nacional, es justamente lo inverso a lo que plantean estos modelos imperiales cosmopolitas. Por esta razón es que en los momentos en los cuales tenemos proyectos nacionales y populares, los historiadores tenemos mucho trabajo, porque los modelos nacionales y populares se construyen a partir de la experiencia, a partir de la recuperación de los valores de la propia cultura, mientras que, como ocurrió aquí en los años 90 o durante toda la etapa oligárquica, de lo que se trata en los momentos en los cuales la Argentina está siendo condenada a ser un país exclusivamente agroexportador, es de cosmopolitizar la cultura, los valores, es la idea del fin de la historia, la idea de que todo lo nuestro es ordinario, obsoleto, impresentable, y efectivamente son esos dos modelos culturales los que están en disputa. Alberto Lettieri, muchísimas gracias, que dé muy buena clase y que, bueno, por supuesto que en la costa, pese al mal tiempo, buena cara, ¿eh? Bueno, lo vamos a despedir con un tanguito, a ver si esta música le suena, ¿eh? Preste atención. ¿Cómo no? Son los primeros acordes, no lo va a sacar de entrada, ¿eh? ¿Cómo lo ves, bandoneón? Espectacular, y sobre todo que en los últimos años, sabe que no solo ha habido tanguitos, sino que lo hemos tenido en chacarera, en chamamé, en distintas, en jazz, en distintas versiones, lo cual muestra cómo se va renovando un poco las demandas que estaban presentadas en, y las reivindicaciones que estaban presentadas en este tanguito. Lo que pasa es que usted no sabe que también en estos años ha salido una versión brasilera, porque hoy, 17 de octubre, viene Lula a almorzar con la presidenta, entonces hemos hecho acá un esfuerzo también para brasilereizar el 17 de octubre. A Marcita. Atenti, Tiene su introducción como corresponde. Los rapaces peronistas. ¿Cómo la tiene la de los rapaces? Espectacular, y con muchos deseos de ir a visitar a nuestros hermanos. Tendríamos que ir a Río de Janeiro a hacer una gira de Tiri, yo siempre se lo digo. Que tenga muy buen día. Chao, buenos días. Un fuerte abrazo. Alberto Lettieri, un historiador de la academia, un hombre muy importante en la carrera de historia de la Facultad de Filosofía y Letras, que, formando parte de todo ese espectro del mundo de la investigación y de la docencia, dijo, yo me quiero sumar al Instituto Dorrego, porque si bien yo soy de la academia, esto no quiere decir que no tenga un punto de vista que lo comparta con aquellos que en la academia se llaman plebeyos, ¿eh? Imagínense a Pacho Donel llamarlo plebeyo, viejo. Hay que tener un poco de... Bueno, pero lo llama plebeyo. No les gusta porque el tipo es ese psiquiatra, el médico, que hace teatro, pero que no se meta con la historia, que eso es sagrado. 7:27 de la mañana, Mariana Gilda. Los teléfonos acompañados por la música 0810-222-0870, el 4999-8700, tenemos Facebook y también Twitter, arroba hoy más que nunca. Y él estableceu un povo inteiro está unido. E grita de coração, viva Perú, por esse grande... Imagínese Lula hoy cuando esté en el almuerzo. Impresionante. Habría que llevarle, ¿no? Llevarle. Y al Mundial también. Sí, le vamos a llevar en el 2014. Sí, señor. Ayer sí. No le fue nada mal en ese amistoso a Brasil, ¿no? No, le fue muy lindo porque está armando un equipo. Brasil le hizo 4-0 a Japón, que venía de ganarle a Francia, que ayer empató con España. O sea, estas equivalencias, ¿viste? Cuando vos decís, nosotros le ganamos bárbaro a Uruguay, pero Uruguay ayer se comió 4 en Bolivia. Entonces, ¿a quién le ganamos? Le ganamos un equipo duro. Siempre se está mirando eso. Y Brasil, lo interesante es que lo está recuperando a Kaká. Entonces, está jugando sin 9. Esto es muy futbolero, pero está jugando sin 9-9 con Neymar como un 9 falso, con ese Hulk, el pibe que es un tanquecito, y Kaká que viene tratando de volver, que va a tener 32 años en el Mundial. El que festejó por partido doble ayer es Walter Ward, porque no solamente vio ganar a Argentina, sino que vio el empate de Suecia. ¿Qué te parece? Sí, pero en realidad te digo que a mí yo tuve que hacer un ejercicio medio extraño, que fue ver el primer tiempo del partido de Argentina y en el entretiempo comenzó el debate entre Barack Obama y Mitt Romney. Entonces, no, yo le hablaba solamente en términos futbolísticos. Claro, porque yo pensé que usted había visto el primer tiempo de Alemania-Suecia y apagó el televisor y lo quería romper, porque... No. 4-0 iba a ganar. Ganaba 4-0. Walter, escúchame, Walter Huber. Ganaba 4-0 Alemania. Nada menos. Suecia le empató 4-4. El tiempo de se volvían locos los alemanes. Y vos me hablás de Mitt Romney, pero yo no sé. ¿Quién es? Un 17 de octubre. ¿Quién es Mitt Romney? Estuvo bárbaro. No existí. Le tiene cuando dice: nos querían convencer que todo lo nuestro era obsoleto, ordinario e impresentable. ¿De quién hablaba? El programa nuestro. Pelafustán. Pero además, después seguimos con 17 de octubre, porque tenemos un payador. Epa. No perseguido, no, acá no. Perseguidor. 7:30 a.m. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. En todo el país conmemoran el Día de la Lealtad. La Mesa Nacional de la Agrupación Unidos y Organizados realizará un acto central en la provincia de Córdoba. En las principales ciudades del norte argentino, organizaciones sociales marcharán para recordar los acontecimientos que ocurrieron el 17 de octubre de 1945, mientras que militantes peronistas iniciaron una vigilia en Plaza de Mayo. El historiador Alberto Lettieri aseguró que la fecha significa la segunda fundación de la patria. El 17 de octubre marca un punto de inflexión en la historia argentina, ¿no? Me parece que es algo así como la segunda fundación de la patria, en el sentido de que se instala un nuevo concepto de sociedad a partir de ese momento, ¿no? Lo que algunos autores, incluso opositores al peronismo, han definido como la fundación de la Argentina peronista. Hasta ese momento teníamos un modelo liberal, individualista, un modelo basado en la exclusión social, en la concentración de la riqueza, y a partir de este momento lo que vemos es no solo la irrupción de las masas en la política, sino también la definición de un nuevo proyecto de nación, un proyecto articulado sobre bases solidarias y no ya sobre esta situación de del todo contra todo. Una delegación argentina busca negociar en Ghana la liberación de la fragata Libertad. La comitiva se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Recordemos que el buque Escuela se encuentra retenido desde hace 15 días en el puerto de Tema a causa de una denuncia que presentó un fondo buitre.

Sí, después de haber sido vituperado y vilipendiado por mis compañeros de mesa por el tema de... No, le preguntaba Suecia. por el otro tema. Vamos a ver si levanto la puntería. Acabamos de hablar con un periodista en la República de Ghana, en África, donde está varada o embargada la fragata Libertad, y donde hay dos vicecancilleres, uno de defensa y otro de... Dos viceministros, el vicecanciller y el viceministro de defensa están en Ghana tratando de negociar con las autoridades de ese país la liberación del buque argentino. Este colega de Ghana, que trabaja para la agencia EFE, pero que lamentablemente no habla español como para poder sacarlo al aire, nos decía que desde el punto de vista de Ghana se trata de una corte independiente, que ellos no comprenden por qué la Argentina ha enviado a dos funcionarios políticos, digamos, para negociar con el gobierno local, cuando este es un tema estrictamente judicial. Yo le argumentaba de que, bueno, que la Argentina entiende de que la República de Ghana, que es signataria de los acuerdos de Viena, por los cuales las embarcaciones militares son inembargables, de alguna manera está violando esto, que es un pacto internacional. Pero, digamos, desde la postura de Ghana, y aparentemente lo que ha habido en la primera ronda de conversaciones entre los viceministros argentinos y el gobierno de Ghana, está esta situación en la cual el gobierno de Ghana le dice: nosotros tenemos una corte y un poder judicial independiente y somos respetuosos de esa independencia, ¿no? Es decir, que aparentemente no ha habido grandes avances por ese lado. Esto creo que es lo central que acabamos de recoger de fuentes directamente provenientes de Ghana. Acá, en este rincón del mundo, posiblemente haya mayor eco al tema de Ghana que allí en África, porque Argentina está en conversaciones avanzadas con muchos países de esta región para, en conjunto, se espera de alguna manera presentar algún tipo de recurso, al menos político, algún pronunciamiento. Pero, como decía Walter, en Ghana esto es una cuestión del poder judicial. A nivel africano, ¿se cree que puede haber algún apoyo de Sudáfrica? Y están intentando de Nigeria, que es el país donde realmente funciona, donde tiene concurrencia la embajada, la diplomacia argentina para el área Ghana. No hay una sede diplomática argentina en Ghana, sino que se atiende desde Nigeria. Entonces están tratando de que desde Nigeria haya una presión política, digamos, a nivel país, para que Ghana revea esta situación. Pero es una cuestión de poderes también, es el poder judicial. Yo mencioné el lunes aquí que en realidad había posibilidades de a través de UNASUR, digamos, con su homólogo de la parte sur del África, digamos, tratar de presionar al gobierno de Ghana. Pero evidentemente hay que ver si esa presión, que es política, puede llegar o no a ser palanca sobre un poder judicial que se maneja de manera independiente. Por su parte, la Argentina, digamos, este colega me decía: bueno, pero la Argentina puede pagar la fianza. La Argentina no va a pagar la fianza, porque sería reconocer la legitimidad de el reclamo de los fondos buitres. Le preguntaba al colega cuánto conocía él sobre el tema de los fondos buitres, y me decía que no, que bueno, que él no sabía exactamente el papel, ni tampoco conocía un detalle que para nosotros evidentemente es importante, que es que el mismo reclamo hecho por los fondos buitres ante los juzgados norteamericanos había sido rechazado. Lo único que le quiero corregir, Walter Gómez, es que son fondos financieros. Pobres animalitos. Usted dice en beneficio de los buitres. 7:41... ¿Se sigue teniendo el centro en quién va a ser el juez o la jueza que va a asumir esa oficina que en algún momento tuvo al juez Carbone, el hombre que dictó una medida procesal completamente atenta a derecho, como dicen los abogados, que le permitió al grupo Clarín congelar el artículo 161? El juez Carbone se jubiló y dejó ahí, parece que en esa silla, una tonelada, no, unos gramos de dinamita. Francisco Balash, ayer la Procuradora General de la Nación recibió la instrucción de las máximas autoridades del país de iniciar acciones penales contra 5 miembros del Consejo de la Magistratura. Y de Carbone nos vamos a Carbó, porque fue Alejandra Gil Carbó quien hizo esta presentación, bueno, es la Procuradora General de la Nación, como decías, Eduardo, contra estos 5 miembros de del Consejo de la Magistratura, entre los que se encuentran los radicales Oscar Aguad y Mario Sima de Villa, los abogados Alejandro Fragosi y Daniel Ostropolsky, y el juez Ricardo Recondo. La acusación es abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, lo que se intenta investigar, o que se le pide a la Cámara en lo civil y comercial, es que se investigue si han procedido de manera correcta, si no ha habido en el procedimiento, en la designación especialmente que la Cámara realiza de los jueces subrogantes, tanto de Tetamanti como de Torti, si no hubo alguna irregularidad. Esto es lo que procura el gobierno a través de la presentación que hizo la Esto es lo que procura la procuradora. La que procura la procuradora. Exactamente. Así que bueno, mientras tanto, en la reunión que se dio en la Corte Suprema, donde el viernes de la semana pasada, recordemos, la Corte había llamado en un acto de intento de mediación a las distintas partes involucradas en lo que es la decisión de juez, lo que trascendió es que está tratando... Perdón, las distintas partes son dos... Podríamos llamar dos sectores dentro del Consejo de la Magistratura, unos que están alineados con el oficialismo y otros que son un rejunte opositor. Exactamente. La propuesta, la idea con la que también el sector oficialista se acerca a la Corte es con la intención de que la Corte medie, que la Corte tome una posición más firme. ¿Qué temo que la Corte va a tratar de correrse de ese espacio? Bueno, ayer todos los medios opositores daban cuenta de eso, de que la Corte no va a interferir. Es que en realidad, creo que ayer lo hablábamos con Roberto Boico, es una situación muy compleja porque el Consejo de la Magistratura es un órgano creado y que tiene su propio funcionamiento. La justicia no tiene en estamentos inferiores, no recibe instrucciones. Lo que hay son tribunales de alzada, es decir, uno puede apelar y el procedimiento llega, si corresponde, llega hasta la Corte Suprema. Ahora, fíjense que la Corte Suprema, por ejemplo, no interviene en temas de fondo, ¿eh? Es decir, nunca se mete respecto de si un juez tiene que condenar o no a una persona. Lo que ve son las cuestiones de si no hubo violación a las normas procesales, si no hubo atropello de la Constitución, si el magistrado o la magistrada en realidad son la persona idónea. Interviene en ciertas cuestiones que cuida la legitimidad del procedimiento y no mucho más. No la cuestión de fondo, el fallo. Claro. No revisa. Entonces, en estos casos, la presencia de la Corte puede ser una presencia política. Pero tiene que ver, esto es algo similar a lo que recién decía Walter Gubar de Ghana. ¿Cuánto puede influir en un país como Ghana lo político? Yo estoy seguro que influye, porque un fondo buitre, perdón, ¿qué dije? Un fondo financiero llega por política a un juzgado, no llega por los trámites procesales de Ghana, que no los conozco, no conozco los de Argentina, no los conozco los de Ghana, pero llega por presión política a un país donde hay una influencia británica, a un país donde hay una influencia norteamericana. Bueno, llegan por cuestiones políticas. Fíjense qué diferencia sería si UNASUR y el Consejo de Defensa africano tuvieran una especie de malla de protección de hilos priorizando intereses regionales y no estuvieran los dos países sujetos a este esquema único que tiene el mundo, que no es de defensa, sino de ataque de Estados Unidos cuando cualquiera le falta el respeto al neoliberalismo. Entonces uno dice, ¿cuánto influye la política? Influye mucho. ¿Cuánto influye la política en lo que está pasando esto? Influye mucho. Otro tema importante, además de lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, es que ayer, tal como hablábamos con Agustín Rossi, se conformaron los miembros de la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y en Radio Televisión Argentina. Así es, y una de las discusiones o una de las dudas era quiénes iban a ser los que se nombraran por parte de la oposición. La diputada radical Silvana Giudice estaba como candidata a que ocupara un espacio como directora en RTA y finalmente se corrió, o la hicieron correr, esos son distintos rumores que se dan dentro de lo que es el ámbito del radicalismo, para que su lugar lo ocupara Marcelo Stubrin. Ayer lo escuché en una larga entrevista en Radio del Plata a Marcelo Stubrin, y me llamaba la atención, ayer Víctor Hugo Morales estuvo casi todo el programa diciendo, se sabía que asumía Stubrin, contando toda la trama de presiones que sufrió Alfonsín en el último año de gobierno respecto de entregar Radio Mitre al grupo Clarín, que de hecho hicieron una ocupación ilegal porque era violar lo que era el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que después lo derogaron. El Congreso lo derogó, hay que decir, legisladores, no fue un atropello. Fueron legisladores que fueron conscientes de cederle al grupo Clarín la posibilidad, ya no de Radio Mitre, sino de un bocado mucho mayor que era Canal 13. Pues bien, Víctor Hugo está diciendo, todos los radicales que no recuerden cómo avasalló Clarín a Raúl Alfonsín, esos radicales van a ser traidores. Bueno, yo digo, como argumento el de Víctor Hugo, primero que lo expone de una manera brillante, como argumento es interesante, pero no es del todo cierto, debo decirlo. El radicalismo vivió en esos años una gran contradicción y el radicalismo en el gobierno de Alfonsín en el 89 estaba retrocediendo. Lamentablemente es más parecido a lo que pasaba en el año 75, donde los planes económicos eran la antesala de los planes que venían después de Martínez de Hoz, totalmente diferente. Pero recordemos, las paritarias en el año se congelaron en el año 75, en agosto del 75. Es decir, la dictadura tenía... ¿Pero por qué? Porque ya venían avasallando al pueblo. Cuando la relación de fuerzas no da, los ministros de Economía, como Jorge Huebe, entonces, están siempre al salto por un bizcocho y los ponen cuando el empresariado concentrado logra avasallar. Pues bien, convengamos, lo que estaba viviendo Alfonsín en el 88 y el 89 era el avance de Nicolás Gallo con las privatizaciones, que por supuesto después llegó Terraño, y hay que decirlo, Terraño llegó de una manera republicana, no llegó como un corrupto, no llegó como un tipo que venía con negocios, pero venía a privatizar, venía ya a poner en práctica un plan. Por eso digo, hay que diferenciar una cosa de la otra, pero no era en conjunto el gobierno de Alfonsín el que se opusiera de manera firme a los golpes de mercado, el que se opusiera de manera firme a las negociaciones con el FMI, y tenía tipos como Daniel Marx, que después en la época de la Rúa hicieron desmanes, los tenía ahí como asesores, como tipos que estaban manejando la relación. Ya no estaba ese economista que había sido el primer ministro, que dijo, yo me voy con un papelito y le digo a Ronald Reagan lo que le vamos a pagar. Y le quería pagar 2 pesos, ¿no? Pues bien, el ruso Grispun ya no estaba, había una serie de muchachos muy neoliberales, la coordinadora ya no era un grupo de radicales combativos de Renovación y Cambio, sino era un grupo de muchachos bastante acomodados. Entonces, me parece que ni tanto ni tampoco habría que ver. Entonces, ayer yo lo escuchaba a Marcelo Stubri y decía, nos vamos a oponer a esta ley y vamos a tratar de que el Congreso vote una ley que tenga sentido común y no como esta ley. Marcelo Stubri, un tipo inteligentísimo, talentosísimo, pero claramente está... Cuando en un momento el periodista que lo entrevistaba le dice, ¿pero usted está más cerca de Clarín o más cerca del gobierno? Y era una pregunta muy interesante que, por supuesto, Marcelo Stubri, con un tono muy radical. Muy radical, dijo, señores, yo estoy con mi partido, no estoy ni con unos ni con otros. Pero estaba claro que al decir, necesitamos una ley sensata... Se escuchaba de fondo un instrumento musical. Una corrección de lo que dije, Eduardo, perdón. Que para la RTA quien quedó designado fue Gustavo Cucinato. Sí, un muchacho, muchacho de Concordia, un muchacho radical, ex diputado nacional, un tipo sensato. Digo, son Stubri en el lado de la Giudice es Gramsci. Primero porque es un tipo inteligentísimo y segundo porque es un tipo republicano, es como Gil Lavera. Uno dice, bueno, en esto no estoy de acuerdo, y Gil Lavera es abogado del grupo Clarín desde hace muchísimos años. Ahora, uno se sienta con Gil Lavera y está escuchando a una eminencia jurídica, política, un tipo de trayectoria honesto, pero bueno, es así, un país no se hace solamente con los de un equipo, sino un campeonato se hace con los de todos los equipos. ¿Sabe quién está también entre los que ocupan este espacio del AFSCA, entre los distintos miembros? El FAP puso 2. Sí, Mario Porto. Mario Porto está porque es presidente de la Comisión, es diputado nacional. Gracias. Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y, bueno, fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero habíamos dicho que teníamos un payador no perseguido. ¿Qué clase sí, de no payador? Perseguidor. ¿Qué clase de payador? La paciencia, el payador, puede ser muy infinita. ¿A qué me pongo a payar en el día de la lealtad? Mis cuerdas en libertad, el mismo cielo las cubre, el 17 de octubre que pasó a la eternidad. Fue miércoles, como hoy, aquel del 45. Gratitud, coraje, ahínco en miles de laburantes que pusieron por delante su corazón dando brincos, porque había que defender al que a ellos los defendía y en el balcón lo pedían como prenda de dignidad. A los gritos la verdad de esas gargantas salía. Muchos de atrás se oponían, perfumados a los cipayos, y para los de Plaza de Mayo, Campo de Mayo el cuartel. ¡Maldito ese coronel si lo partiera algún rayo! La rural, los industriales, radicales, progresistas, comunistas, socialistas y un montón de intelectuales fundaron, sin sus cabales, la Unión Antiperonista. Pero fue mucho más grande el trueno del grito obrero. Cuando es leal el avispero, las avispas se hacen fuertes. Se lo firmo hasta la muerte, pasador perecedero. De 7 a 9, hoy más que nunca. Bueno, vamos a hablar ahora de indicadores y evidencias. Esto tiene que ver con un informe que hay sobre los indicadores sociales que ha producido la Universidad Católica Argentina y el CIPEC. Y estamos en comunicación con Alejandro Rofman, que es investigador principal del CONICET. Rofman, Francisco Balas, lo saluda. Buenos días. Buen día, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, bien, gracias. Tenemos acá, hemos estado leyendo este informe que salió en Página 12 hace un tiempito atrás, unas semanas atrás, respecto a cuáles han sido las modificaciones de las variables socioeconómicas en Argentina en el periodo 2003-2007 y cómo luego esto ha continuado en términos de mejoras, en términos de inclusión. Así que queríamos escuchar un poquito su opinión al respecto. ¿Cómo no? Ese es un artículo que hice para el diario, en el que tomé como base un informe del Foro de Observatorio Social, sí, que funciona dentro de el marco institucional de la Universidad Católica Argentina, que se dedica a hacer estudios analíticos sobre la situación social del país. Es un grupo de investigación que trabaja dentro de la universidad, dirigido por un conocido investigador en temas sociales de mucho prestigio y que tiene además el respaldo integral de la universidad, porque en el informe último que tuve en mis manos, el mismo rector de la universidad destaca lo valioso del trabajo y su total coincidencia con sus conclusiones. El estudio, en pocas palabras, para no aburrir a los oyentes, establece que si se toman datos estadísticos que ellos han relevado conjuntamente con información de la evolución de los precios en la economía que ellos toman, que es la de los las provincias que tienen sus propios sistemas de índice de precio al consumidor, y se descartan totalmente las del INDEC por no considerárselas objetivas, todos los indicadores relevantes, ingreso familiar en términos reales, o sea, sin inflación, pobreza, indigencia, tuvieron una sustancial mejora entre el año 2003, cuando comienza el análisis, y el 2011 cuando termina, y que esa mejora supone una reducción de la pobreza en un 60% y una reducción de la indigencia en un 80%. Yo tuve acceso también hace pocos días a un estudio que hizo ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que tiene su delegación en el INDEC y que se opuso en forma frontal al proceso que lleva adelante el INDEC desde hace 4 años, en que saca también datos propios, desconoce los del INDEC, datos propios del índice de precios, y tiene la misma coincidencia que el dato de la UCA, pero acentuada, porque la pobreza, en lugar de bajar el 60%, baja el 65%, y la indigencia baja el 85%. Lo que me hace llegar a la conclusión, con información proveniente de fuentes insospechadas de ser aliadas sí. con el gobierno, que no solo el proceso no se detuvo entre 2007-2008, cuando la crisis mundial los golpeó, al 2011, sino que tiene el mejor comportamiento de toda América Latina. Es muy interesante, sin duda. Rothman, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Yo creo que esto es, los periodistas diríamos, trae una buena y una mala, ¿no? La buena noticia es que la situación social mejora. La mala noticia es que un economista, un militante como usted, tiene que recurrir a otras fuentes. Entonces la pregunta obligada es, ¿usted confía, además de servir esto para corroborar la buena marcha de la Argentina, usted como investigador confía en las cifras que provee el INDEC, por ejemplo, cuando se refiere a índice de precios al consumidor? Sí, que son las únicas cifras cuestionadas, ¿no es cierto? Y las sí. asociadas a ello, que son los índices de pobreza e indigencia, porque están basadas en esas cifras. Bien. Mire, yo no he tenido, yo soy en la defensa de mi capacidad y calidad profesional, yo soy muy estricto. Yo no he tenido en mis manos toda la información necesaria para hacer una evaluación de cómo se realiza el procedimiento y si es correcto o incorrecto. Más aún cuando lo estuviera, tendría que hacer una verificación muy compleja, porque, por ejemplo, el INDEC releva precios en 600 negocios simultáneamente, 600 empresas, y uno no sabe si el dato que le dan es el dato que está escrito en el papel del encuestador. Uh-huh. Es complicado. Yo lo que hago es una solución muy simple que la han adoptado muchos otros estudiosos que yo conozco, y es no tener una sola voz, claro. No decir esa es la única y la única valedera. Me quiero basar en varias voces, en varias voces que me despiertan aceptación e interés. Por ejemplo, el índice de precios que tiene la provincia de Santa Fe, claro. que está gobernado por la oposición, pero que tiene una dirección de estadísticas históricamente conocida como muy seria y está dirigida a esa dirección fue un ex alumno mío de hace 30 años de insospechable honestidad y ética, tiene un dato que lo suelo tomar como una referencia más. No digo, este es el único, es el valioso, pero como se diferencia del que pasa el INDEC, también lo pongo en la información. Yo publico dentro de un mes un libro con el análisis de la evolución regional argentina, en que en forma enfática digo, yo no tomo como único valedero el dato del INDEC. Por una razón más, el INDEC publica además el índice de precios al por mayor y el índice de precios de la construcción, que lo publica, lo acabo de ver ayer. Y el índice, esos índices son mucho más altos que los al consumidor. Son entre el 13 y el 14 anuales al por mayor y el 18 el de la construcción. Entonces, mejor me cubro en salud y saco las conclusiones con los datos de precios peores, ¿no? Los peores, lo que brinda sectores que no están asociados al gobierno. Y de ese modo llego a conclusiones tan buenas como las que acabo de decir con respecto a la política social, que para qué me voy a preocupar en defender los datos del INDEC si ya no me hacen falta para destacar la política social. Alejandro Rothman, le agradecemos mucho el tiempo. Y ha sido un fuerte gusto, abrazo en este día, Rothman. Bueno, gracias y hasta luego. Alejandro Rothman, investigador principal de CONICET. A propósito de estos dos, una trayectoria en el mundo académico extraordinaria, y además un tipo comprometidísimo, ¿no? Pero es de destacar estos dos estudios. Realmente es interesante el trabajo que ha hecho en comparativamente, utilizando tanto lo del CIPEC como lo de la UCA, que realmente no se puede decir que sean cercanos al gobierno. Las 8 de la mañana, un minuto. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. El Senado debate el proyecto de ley para habilitar el voto optativo de los jóvenes de 16 años. La iniciativa fue impulsada por los senadores Aníbal Fernández y Elena Mercedes Corregido. Fue debatida durante varias semanas en audiencias públicas a las que asistieron organizaciones sociales y políticas de todo el país. Los trabajadores de prensa de Chaco se movilizan para protestar por la precarización laboral. Los trabajadores de los medios de comunicación del Chaco se movilizarán hoy hacia la Cámara de Diputados. Esta protesta se enmarca en el plan de lucha contra la precarización que implica trabajo en negro, pago de salarios por debajo de convenio y evasión del pago de aportes y contribuciones a la obra social y jubilación. Además, se sumará la defensa y el reclamo de vigencia absoluta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los trabajadores de prensa demandarán a las empresas periodísticas del Chaco, especialmente a las audiovisuales, el registro de los trabajadores del sector que padecen más del 90% de precarización y una situación de explotación laboral. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en la acción sudeste en el triángulo de Bernal, teniendo en cuenta que chocaron tres autos en el kilómetro 12. Por favor, por un solo carril, circular a 20 kilómetros por hora. Todo lo que hace a trenes, subtes y premetro, en estos momentos están circulando a horario. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, seguro y BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 51 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 51 días. Para que cumplan con la ley de medios de la democracia. ¡Es nacional! ¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más! Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Hola, ¿qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. ¡Ah, no te puedo creer! ¡Sos la cliente un millón! ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá, ¿sabes? Decime cómo te llamas, yo te pido para los reyes, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina, vení a verla al cine esta semana. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hace varios días que integrantes de Gendarmería y Prefectura llevan adelante un conflicto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Según sus voceros y los medios de difusión opositores, se debe a la aplicación del decreto 1307, que derivó en una supuesta reducción de los salarios de los agentes que menos ganan. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que encubre en realidad este conflicto es una maniobra ilegal con la liquidación de los sueldos de prefectura y gendarmería. El 79% de los agentes de gendarmería y el 60% de los prefectos cobran sus haberes según resoluciones judiciales. Esto significa que su control escapa a las autoridades políticas y es la justicia quien determina los importes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estos importes y porcentajes varían según las jerarquías de cada fuerza. Los comandantes y prefectos generales, los rangos más altos, tienen el 100% de sus salarios judicializados. Este porcentaje se reduce en los escalafones más bajos de ambas fuerzas, y los gendarmes tienen el 55% de los sueldos judicializados, mientras que los marinos solo el 8%. Estas diferencias también se manifiestan en los sueldos. ¿Sabéis qué? Los jefes de las fuerzas llegaron a ganar hasta 25 veces más que los agentes de rango inferior. Es decir, la judicialización de los sueldos aumentó exponencialmente la brecha entre los que más cobran y los que menos. ¿Sabéis qué? A esta situación se llegó debido a los reclamos de prefectos y gendarmes, la complicidad con jueces corruptos y las jefaturas de ambas fuerzas que profundizaban las asimetrías. El nuevo esquema salarial que plantea el decreto 1307 busca invertir esta situación y favorecer los ingresos de los agentes de más bajos ingresos de ambas fuerzas y reducir los escandalosos ingresos que se autoadjudicaban los jefes de ambas fuerzas. Investigación Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 8 minutos. La radio pública nacional y de primavera. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Buenos días, Eugenio Brunes, Paranguita. Hoy es el aniversario de la lealtad de un pueblo a su nombre, Perón. Creo que la premisa del día de hoy es cuidemos a nuestra presidenta, no bajemos la guardia. Gracias, buenos días. Los rapaces peronistas. La gente es Freude, que quiere decir alegre. Es como nuestro alegre, alegre. Y Freud tiene relación con alegre, con goce también. Bueno, buen día. Gracias por el programa, Carlos de Ciudadita. Por ese grande argentino que ten sabido conquistar a grande massa do povo. 8 y 10 de la mañana, no sé, Juliana, si ya estamos en dúplex con la gente de Radio Cooperativa, pero si no hay oposición de LAFCA, si Marcelo Stubri no se enoja, si Martín Sabatella nos lo permite, vamos a volver hoy a hacer un dúplex con Radio Cooperativa, porque ellos están en una entrevista con Alfonso Severo, quien ayer declaró. Luis, ¿me escuchás? Acá estamos, Eduardo, te escuchamos los dos. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Un fuerte abrazo, estamos pasando una música que se llama Os Rapaciños Peronistas. ¿Eh? Suena... suena lindo. Después se las mandamos para que... como el de hoy, ¿no? Eduardo, podemos, para chequear que esté allí, te saluda Leo Cofrén, saludar a Alfonso Severo, que está en línea. Sí, ¿tá? Leo, por supuesto, por supuesto. Un abrazo, Alfonso. Buen día, ¿cómo le va? Feliz Día de la Lealtad. Gracias, gracias, Alfonso. Lo escuchamos. Alfonso, estamos en comunicación en dúplex con Radio Nacional y Radio Cooperativa. Aquí Leonardo Cofré, Luis Delía y Eduardo Anguita. Luis, lo puedes saludar también. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Bien, bien, bien. Bueno, ¿te llegó el día ayer? Sí, me llegó el día. ¿De qué pudiste hablar, Alfonso? No. Pude hablar solamente del caso del tema de Mariano Ferreira, lo que conocía, pero todo lo otro quedó en el tintero. Ese fue me vine con bronca de no poder haber dicho todo, ¿no? Y sabemos que vos sabés mucho. ¿Vas a tener posibilidad, ¿Se va a armar alguna causa conexa con este caso? ¿Va a haber una nueva denuncia de oficio de la justicia? ¿Qué sabes al respecto? Creo que algo así me dieron a entender, pero bueno, yo creo que sí, que algo se tiene que hacer acá en este tema de ferrocarriles para que de una vez por todas se termine, que se haga un quiebre y ya tengamos que estar más pensando en todas esas personas, en todos estos tipos, en todos estos negociados. Yo creo que algo va a suceder. No creo que no suceda nada, yo creo que algo va a suceder, Luis. Alfonso, el otro día vos tuviste la amabilidad enorme de que trabajáramos juntos 10 preguntas que surgieron a partir de una entrevista que tuvimos hace 2 años, una entrevista privada con vos y 8 o 9 delegados más del ferrocarril. Hoy es una oportunidad magnífica porque estamos en Dúplex gracias a la enorme generosidad de Eduardo Anguita. Por favor, Luis, a la de ustedes. De estar en Dúplex, hoy hay realmente una audiencia extraordinaria escuchándonos. Y yo me gustaría, si vos me permitís, Eduardo, y vos me permitís, Alfonso, volver a leer aquellas preguntas que te puedo asegurar, Eduardo, que son absolutamente reveladoras y que yo sé que tiene Alfonso muchas ganas de que la sepa la justicia y que alguna vez podamos ir a fondo con este tema. ¿Se animan a que las volvamos a hacer? Sí, por supuesto. ¿Alfonso? Sí, dale adelante. ¿Es cierto que es inminente la detención de Juan Carlos el Gallego Fernández, dado que gran cantidad de testigos lo apuntan como el contratante de los patoteros? El Gallego Fernández, valorado en la jerga ferroviaria como blandito, ¿se animará a sindicar a Pedraza y Alberto Treza como los autores ideológicos del crimen? ¿Es el contador Eduardo Narini, administrador de Ferrobaires, hombre de Dualde, ajeno a la contratación de estas patotas avaladas por el gremio? ¿Es cierto que entre otros que ya vamos a nombrar, los dirigentes de la seccional Buenos Aires de la Unión Ferroviaria, Humberto Martínez, Juan Carlos Brancati, Karina Benemérito, Verónica Deliana y Oscar Medrano eran los encargados de recolectar los vueltos de los contratos truchos que se hacían con el dinero que la provincia le envía a Ferrobaires? ¿Es cierto que lo recaudado se utiliza para contratar las patotas que aterrorizan al gremio ferroviario? ¿Es cierto que las recaudaciones que engrosan los circuitos de la corrupción hacen que, por ejemplo, Juan Manuel Treza pueda comprarse una casa valuada en $700,000 en Adrogué? ¿Es verdad que Pablo Díaz y Humberto Martínez tienen un patrimonio inmobiliario que excede largamente sus ingresos como trabajadores ferroviarios? ¿Podrá el contador Narini demostrar que él no firmó los contratos de ingreso de las patotas que están actuando en Ferrobaires? ¿O es verdad que los contratos fueron firmados por el señor Daniel Pintor, jefe de sueldos, que no tiene facultades para hacerlo? ¿Por qué Daniel Scioli no expulsa definitivamente a estos funcionarios corruptos vinculados a Eduardo Duhalde? ¿Qué le impide a Daniel Scioli acabar con las mafias en Ferrobaires y aportar al esclarecimiento definitivo de Mariano Ferreira del asesinato, verdad? Y por último, ¿por qué Alberto Treza anda por todos los sectores de trabajo de Ferrobaires diciendo que él habló con Scioli y todo va a seguir como entonces? Alfonso, te escucho. Sí, no, yo creo que ya tiene un tiempo, ya tiene cerca de 2 años. Todo esto ya tiene cerca de 2 años. Pero yo creo que en algún momento, yo hablaba los otros días, que tenemos un hombre joven ahora como Randazzo, que creo que es, por lo que nosotros estamos viendo, está trabajando muy bien. Ha cortado unas cuantas cosas que nosotros las sabíamos en otros ferrocarriles. Y yo creo que este hombre, si lo dejan, yo creo que va a hacer las cosas bien. Pero del otro lado no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué es el otro lado, Alfonso? y del otro lado el de las distintas empresas, los que quisieron ser empresarios desde la década del 90, que vienen queriendo ser empresarios ferroviarios sin poner un peso en una empresa ferroviaria y llevarse todo sin importarle cómo dejan el servicio, cómo tal el, cómo viajan los pasajeros. Ellos han venido sin poner una moneda y se la están llevando absolutamente todo. Como la familia Treza, por ejemplo. ¿Cómo? Como la familia Treza, por ejemplo. Todo. Como ayer me preguntaban sobre Pedraza. Pedraza en la década del 90 dejó 50.000 personas en la calle. Entre los que estaba yo, estaba un montón de ferroviarios. Alfonso. Economía regional estirada. Alfonso. Los enteros que son fantasmas ahora. Alfonso, te quiere hacer una pregunta de Bordonguita. ¿Qué tal? Alfonso, cuando usted dice todos, también pienso, además de lo que pasó en el Roca, que le quitaron la concesión al concesionario que venía de los 90, ¿cuál es su visión, ya que conoce el mundo ferroviario, de este enroque que se hizo de los Sirigliano por Metrovías y Ferrovías? Si cree que eso sirve también para transparentar todo lo que pasa en el mundo empresarial y de algunas patotas, o en realidad es más de lo mismo. Quiero conocer su punto de vista sobre esto. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Cualquier ferroviario te estoy hablando, que sea de carrera y maneje a una empresa ferroviaria, es mejor que cualquier empresario que venga a llevarse la plata de los ferrocarriles. Cualquier ferroviario, uno que venga de vía y obra, de transporte, de cualquier lado que venga del ferrocarril, es mejor. Porque cuando en la época de ferrocarriles era manejado por ferroviarios y los trenes andaban bien, había respeto por el pasajero, respeto por la carga, respeto por todo había. Hoy en día, con tal de llevarse la moneda, no invertimos nada. No compraron una lata, y hoy lo podés ver en algunos ferrocarriles, cómo están grafitados, vergonzosamente están grafitados los coches. No se puede hacer eso. La gente viaja en un tren, paga un pasaje, y vos fíjate que mirás por la ventanilla y ves, no ves nada porque es grafitado. Por eso te digo, cualquier ferroviario es mejor que el mejor empresario que quiera agarrar un tren. Más allá de que ponga 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, el ferroviario con 2 pesos con 50 no sé andar al tren. Siempre decía, cuando estaban los ferroviarios, y lo atamos con alambre. Pero vinieron los empresarios y lo seguimos atando con alambre. Ya ni con alambre lo atamos, lo dejamos así. Total, el accidente que ocurriera no iba a ser problema de esa gente, iba a ser problema del Estado, de los pobres tipos que estaban abajo, o sea, los ferroviarios que manejábamos las cosas, los que arreglábamos, reparábamos las cosas, pero si muchas veces no tenía por los elementos suficientes para reparar una máquina, para reparar un vagón, hoy, ojo que no nos olvidemos, hoy hay empresas ferroviarias que están siendo manejadas por algunos pícaros, esas empresas, en cualquier momento cuando tengan un accidente, no sé cómo van a responder, Bueno, Alfonso, finalmente ayer pudiste hablar, creemos que algunas cosas son conexas con el crimen de Ferreira, vos pudiste develar lugares, pudiste, digamos, develar circunstancias, ¿por qué no nos contás un poquito de lo que ya está declarado? La plata es conexa con todo. Y todo tiene que ver con todo. Como yo te contaba hace un tiempo, esto es una asociación ilícita que viene ya preparándose hace mucho tiempo. Cuando nosotros en el 2009, a mediados de 2009, sufrimos lo que sufrimos, echado, como yo digo siempre, el telegrama nuestro fue tiros, palos, golpes, lastimaduras, todo. Bueno, esos fueron los telegramas de despido nuestro. En el 2009, ya cuando nos sucedió eso a nosotros, dos o tres veces, que casi nos matan, ya dijimos en aquel momento nosotros que iba a haber un muerto en Ferrovaire. Nadie nos creyó. Después del 20 vinieron, empezaron, del 20 de agosto, empezaron a actuar tapatota. y dale, que entraban gente de acá y gente de allá, como yo lo dije hacer. Sin ton ni son, como vos lo decís ahí en el, como es, tomados a diestra y siniestra, no para trabajar de ferroviario, sino para trabajar de patotero, de otras cosas. Luis, perdóname que te interrumpa, nosotros tenemos que seguir con otras notas, Luis, así que desde ya, muy agradecidos por esto, le mandamos un fuerte, Alfonso, un fuerte abrazo de mis compañeros de Radio Nacional por la situación que atravesó y por la valentía que usted tiene hoy para seguir diciendo sus verdades, que son verdades incontrastables, por otra parte, porque lo está diciendo con juramento en los estados judiciales, así que esta es la valentía de un hombre, de un militante, pero además de un hombre que compromete su deber cívico, que es decir la verdad ante la justicia. Así que un fuerte abrazo, y para vos, Luis, en este día también un fuerte abrazo. Igualmente para vos, para toda tu audiencia, y quiero aclararte, Eduardo, que estas preguntas que leímos están basadas en un largo relato de Alfonso Severo. Leo Cofré, también un fuerte abrazo para vos. Abrazo, Eduardo, y gracias por esta posibilidad de Duplex. Gracias. Seguimos entonces los de Radio Cooperativa con su programación, que han tenido la gentileza de pasarnos, sumarnos a esta entrevista, y nosotros con la nuestra, es interesante escucharlo a Severo. En el día de la lealtad, sobre todo. Hay un tal Bramuglia que estuvo en el 45, ¿no? La Unión Ferroviaria jugó un papel en el 45. Y ustedes saben que Raúl Escaramillo Ortiz, que el subsuelo de la patria sublevada es una frase de él, cuando hablamos con Letieri, que él le puso ese título a la nota de Miradas al Sur, no me mira así, ese nombre lo puso Raúl Escaramillo Ortiz, que era un cuadro intelectual extraordinario de la Argentina, miembro de Forja, y él que no quería comprometerse con militancia partidaria. Sin embargo, cuando Perón lo escuchó para el tema de los ferrocarriles, pocas veces lo escuchó, porque Perón no era de llamarte 20 veces a hablar, te escuchaba, y era un tipo que tomaba decisiones. Y tomó las decisiones que tenía que tomar. Tomó las decisiones que tenía que tomar, y los ferrocarriles, no era un compromiso con Bramuglia, era un cálculo respecto de que un país soberano no podía estar sin su comercio exterior en manos de en manos del Estado, con todos los resortes que tenía que poner. Bueno, los ferrocarriles era un tema absolutamente estático. Yo lo escucho a Severo, yo no tomo decisiones, no sé nada, pero leo un poco de historia y digo, los ferrocarriles, 17 de octubre de 2012, son un tema estratégico para un proyecto nacional, soberano y popular. ¿Y cómo se ve que, obviamente, Severo conoce bien el tema de los ferrocarriles? Porque ese problema del grafitado de los vehículos está en el subterráneo también, y es terrible. Es que grafitado es que los grafiti que le pintan, ¿no? Pues sabes que en el subterráneo no ves dónde estás. Hay como una especie de fascismo del grafitero que te encierra ahí adentro, te deja en una especie de túnel metalizado y no sabes dónde estás parado. Incluso los vidrios, claro. Tremendo. Muy bien, de la lealtad, del día de la lealtad al debate en el país que había mandado un señor Spril Braden, me acuerdo. Ese era su nombre. El tipo tenía intereses mineros en Chile, no se privaba de nada. Ahora para el cine ya había estado antes en Cuba, en la época de Batista. Era un tipo que conocía el paño latinoamericano. Sí, sí, sí. Faltan exactamente 3 semanas para la elección norteamericana y anoche, tal como veníamos diciendo, se produjo el segundo debate entre el presidente Barack Obama, candidato demócrata, y el candidato republicano Mitt Romney. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas, cuando se produjo el primer debate, lo describimos, lo caracterizamos como que hubo un presidente contra las cuerdas? Porque Romney sorprendió a Obama, que estaba como perdido, con falta de reflejos, digamos, para un entrenamiento como el que requiere este debate. Este segundo debate fue interesante por el formato, porque había preguntas del público que había sido elegido por Gallup, pero además, como los dos candidatos estaban de pie, parados, había mucho de lenguaje corporal en ambos, es decir, se acercaban, se alejaban. Yo diría que si lo traducimos a términos pugilísticos, fue una pelea un poco cuerpo a cuerpo, donde Obama tuvo que recuperar los puntos que había perdido en el primer encuentro, y Romney se mostró bastante cómodo. Para aquellos que miramos el debate desde la Argentina, por ejemplo, los dos tenían algo de vendedor de autos usados, digamos, en el sentido de argumentar muy personalmente a sus interlocutores, a esas personas, a esos estudiantes que le preguntaban a uno y otro si cuando terminaran su carrera iban a conseguir un trabajo en un país que está con 8,10% de desocupación. Romney en realidad habló del 8,7, pero la cifra que nosotros recabamos hace un rato es 8,10. El momento más álgido fue aquel en que Romney acusó a Obama de haber demorado 14 días en reconocer la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia, que Obama había demorado 14 días en reconocer que eso había sido un atentado. La periodista de CNN, que era quien conducía, lo puso en caja a Romney, pero Obama casi te diría que se le fue al cuerpo. Escuchemos un informe de Euronews sobre que resume el debate. Segundo debate de la campaña presidencial estadounidense con más agresividad en el ambiente. Obama ha recuperado el tono que no demostró en el primer cara a cara frente a Romney, que ha vuelto a atacar al presidente por su gestión de estos 4 años en la Casa Blanca. Gran parte del debate ha girado en torno a la clase media, los impuestos y los planes de ambos para revitalizar la economía. Si llego a la presidencia, América volverá a trabajar y tendremos un presupuesto equilibrado. El presidente no lo ha hecho, yo lo haré. Supervisaré la reforma del seguro y el sistema sanitario para que las generaciones venideras los disfruten. El presidente dijo que lo haría, no lo ha hecho. Y subirán nuestros ingresos. Como gobernador he demostrado que puedo hacer todo esto. Tenemos una visión radicalmente opuesta sobre cómo hacer avanzar a nuestro país. Creo que el gobernador Romney es un buen hombre, amante de su familia y de su fe, pero también he escuchado lo que dijo a puerta cerrada sobre el 47% de la gente de este país, que se consideran víctimas, que son personas que no afrontan sus responsabilidades. Piensen a quién se refería. Los dos candidatos han estado más enérgicos y mordaces, cruzando más ataques que durante su primer duelo. Eso es precisamente lo que los politólogos recomendaban a Obama, más audacia. Los primeros sondeos sobre quién ha ganado este debate, que puede ser decisivo para la inclinación del voto de los indecisos, dan con diferentes márgenes la victoria a Obama. Efectivamente, los primeros sondeos le dan la victoria a Obama, es decir, Obama ha recuperado, pero Romney todavía mantiene una leve ventaja. Y un último y muy breve apunte. Hay una línea, digamos, común entre la argumentación de Romney en Estados Unidos, de Capriles en Venezuela y de Mauricio Macri en los temas que tienen que ver con el aborto no punible. Esto yo creo que excede cualquier casualidad. Que se levante el polvo de la chacarera, señores y señores. Peteco Carabajal, que se llama Carlos como su papá, el padre de la chacarera, o sea que es el hijo del padre de la chacarera. Y todos los miércoles Peteco, con su música, está brindando solo y acompañado un espectáculo donde tiene invitados sorpresa, pero de un nivel impresionante, ¿no? Una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, una Hilda Lizarazu, una Adriana Varela, un Raúl Carnot, un Opus 4, etcétera, etcétera, etcétera. El Teatro del Viejo Mercado, por si no lo conoces, queda en la calle Lavalle 3177, así que el dueño de los miércoles del Abasto es Peteco Carabajal, que viene presentando sus últimas funciones del año, claro, del año, a las 21 horas, por supuesto. ¿Dónde estará? Además de cantar, Peteco, ¿sabías, no? Peteco compone, toca la guitarra, el violín, la percusión, la quena. Bueno, y con Peteco Carabajal y la Estrella Azul nos vamos al servicio informativo de la Radio Pública a las 8:31. Allí están Karina Pérez Pintos y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, la humedad 87%, cielo nublado.

Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Estás escuchando a los muchachos de 34 puñaladas, un quinteto que la viene pisando fuerte en el tema del tango y de la milonga y que forman parte de una delegación musical, plástica, cinematográfica, teatral, cultural, en definitiva, de la Semana Argentina en Cádiz. Empezó el 15 de octubre y durará hasta el 21 del mismo mes. Hay un homenaje especial al cineasta Daniel Burman, de quien se proyectaron El Abrazo Partido, El Nido Vacío. Hay un espectáculo teatral protagonizado por Leonor Benedetto en el Teatro de Títeres que se llama Atentamente para Doña Josefa. Doña Josefa, ahí está, ahí viene la mezcla, ¿eh? Ahí está Camarón de la isla, claro, recibiéndolos, anfitrión eterno. La Atentamente para Doña Josefa es referencia a una constitución que nuestro conductor aprecia especialmente, ¿no? La Pepa de 1812, Eduardo. Con eso tiene que ver lo que está presentando Benedetto en el Teatro de Títeres bajo la dirección del ganador dos veces del Oscar, Eugenio Zanetti. Así que bueno, este estrecho vínculo gaditano-argentino-argentino-gaditano que durará una semana, esperemos que deje junto a las decisiones que tomó Rajoy, que es de volver a comprar combustible acá en Argentina. Digo, ¿no? Y ya que podemos metamos también que Infancia Clandestina fue elegida, la película de Benjamín Ávila, para representar los premios Goya, importantísimos premios que se dan a fines de enero, principios de febrero ya del año próximo, ¿no? Así que bueno, ganó ella, ganó con 24 votos, seguida por Las Acacias con 16 y el último Elvis con 15. Hablando de cine, no sé si usted, Paredero, estuvo siguiendo las manifestaciones que hubo ayer respecto de la isla de Marchi, si está siguiendo ese tema. No estoy siguiendo el tema, bueno, pero me voy a meter en él. ¿Qué pasa? Yo le diría, porque en realidad hay un reclamo, que está claro que lo hace un sector del sindicalismo que acompaña a Hugo Moyano, pero que tiene Juan Carlos Smith, un dirigente sindical de esos que uno no puede decir, bueno, es un muchacho que arma lío. Usted sabe que él es secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento y en esa isla de Marchi... ¿El polo audiovisual? Bueno, es que ahí no hay un polo audiovisual, hay gente trabajando que es de ese sindicato. Entonces, ayer hicieron una marcha donde hubo muchísimos sectores sindicales, por supuesto, después de este acuerdo que hicieron ATE y Camioneros, por supuesto estaba la gente de ATE Capital, también estaba Pablo Moyano y Camioneros, pero había... de muchos sectores gremiales, y realmente fue una manifestación muy grande que, por supuesto, salió de la avenida Huergo, cortó, bueno, todo este lío que se arma siempre, hasta que llegaron allí. Y la pregunta que uno le queda flotando, hablando de islas, es, Camarón de la Isla, Isla de Marchi, es ¿cuál es el sentido en una ciudad que ha tenido... a este grupo IRSA, un grupo especulador, un grupo, digamos, de inversión inmobiliaria siempre en sectores para ganar dinero? ¿Cuál es el sentido? Cuando uno ve a Elstein, dice, ¿quién fue el socio de Soros en la Argentina? Elstein. Soros en este momento se está convirtiendo probablemente en el mayor inversor en Brasil y en la Argentina, si uno los toma en conjunto, de origen transnacional, en soja. Cuando yo lo escuchaba a Lettieri, que decía, la Argentina tiene una virtud y una condena. Claro, porque si vos sojizás, tenés divisas, pero no tenés industria. Y además destruís el medio ambiente, los suelos, la capacidad de los trabajadores y de los productores agropecuarios. Entonces uno dice, bueno, de la mano de IRSA, de esta, bien, tiene el Banco Hipotecario fue elegido para los créditos, pero realmente a veces uno dice... ¿Se pueden partir las aguas? ¿Es conveniente partir las aguas? Mire, para partir las aguas hay que tener una relación de fuerza favorable. Para debatir hay que tener un poco de valentía y conocimiento. Conocimiento no falta en la Argentina porque hay libertad de prensa. Algunos debates intelectuales, yo conozco a muchos comunicadores que los tamizan primero por ¿a quién tributo? No, vos tenés que tributar a la AFIP. Vos tributar a la AFIP. Y cuando te viene el inspector de la AFIP, no lo coimien ni le propongas nada raro, probablemente no te acepte. Pero tributar a la AFIP. Lo demás, a tu conciencia, a tu identidad, a la historia y a la verdad. Porque en realidad, cuando uno dice, ¿un médico tiene valentía para cortar una panza? Y bueno, la debe tener, no debe ser una cosa agradable. ¿Y los comunicadores? ¿Cuál es el papel que nos toca? Nos preguntamos eso, porque si discutimos tanto de ley de medios, nos abre una cancha muy grande. ¿Estamos en condiciones de jugar en esa cancha? Me lo pregunto. Por eso le digo, lo de la Isla de Marchi, que en algún sentido puede ser una cosa para el mundo artístico y del cine muy interesante, me gustaría que un tipo que tiene su experiencia, su trayectoria, pudiera darnos una palabra esclarecedora. Si realmente hay atrás de esto un proyecto. Yo no sé si hay un proyecto. Hasta ahora no se lo conoce. Lo que se sabe es una decisión que está, digamos, en contra de un sector gremial, un sector que está en contra del gobierno, pero del lado de los proyectos, digo, ¿era necesario? Porque Tecnópolis está claro lo que es. La Isla de Marchi es lo mismo. ¿Usted sabe algo, Francisco Vález, de esto? No, más allá de lo que está diciendo Eduardo, sí, la preocupación que existe, sobre todo por lo que es el desalojo, lo que vendría a ser... La construcción de este nuevo polo implica un desalojo de muchísimas familias que están viviendo ahí, algo que quizás quedó medio postergado en el debate o en el anuncio de, bueno, qué se hace con esa gente que se encuentra en ese lugar. 8:43, hay gente que seguramente sobre esto va a decir, bueno, hay que estar de un lado, no importa tanto. Y otra gente que va a decir, bueno, para estar de un lado hay que conocer el otro. Y sobre todo, para formarte una opinión tenés que escuchar varias campanas. Pero bueno, sobre esto siempre hay opiniones diversas. Hay algunos que dicen, la conveniencia a veces es más importante. Se está judicializando todo. Se están haciendo debates con los códigos procesales y los códigos penales o los códigos civiles para ver a quién favorecemos. La tarea de los comunicadores no es la de tributar a los abogados que defienden una u otra parte, porque además se defienden muy bien y ganan muy buen dinero, sino en todo caso ayudar a que la sociedad escuche todos los puntos de vista. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Decíamos que ayer hubo manifestaciones. Hoy vamos a tener manifestaciones también, ¿eh? Vamos a tener manifestaciones aquí en el auditorio de la radio a las 19. El señor Alejandro del Prado, alguien que dice yo vengo de otro siglo, y lo dice nada más y nada menos que en este siglo, ¿eh? Lo dice desde este siglo, una mirada imprescindible de Alejandro del Prado, con el material de este trabajo de Yo vengo de otro siglo, que es un disco que hay que, digo disco, una palabra, hay algo que viene de otro siglo, que hay que tener o tener. Lamentablemente no está en vinilo, pero sí está en CD. Yo vengo de otro siglo, son un puñado de canciones, una más linda que la otra. Y hoy que está en Geva y en tantos lugares, y sin menospreciar, el amigo Luis Miguel, que viene trayendo su arte y su música desde México, este Alejandro del Prado, que ha sabido también desparramar lo suyo por tierras aztecas, tenerlo acá en Buenos Aires, tenerlo hoy a las 19, aquí en el auditorio de la Radio Pública. Entrada libre y gratuita, eso es importante. Acá hay uno de los voceros que algo va a decir. Te voy a agregar algo, que viene Rodolfo García a tocar también. Nada menos, ¿no? Con una histórico, caja peruana. Un percusionista histórico, usted quien haya seguido la fascinante era de Almendra, sabe de quién es García, pero también un gestor musical en el ámbito de las políticas culturales públicas, y alguien que lleva adelante hace acá en La Perla también unos ciclos divinos de música en un lugar mítico. Como gestor es un tipo de una gran generosidad, además. Es verdad, me consta, por muchos amigos en común, y estaremos entonces hoy a las 19 aquí en el auditorio con este loco de Buenos Aires que viene citarroceando, y les recomiendo traer un paravalancha porque va a haber mucha gente. Y alegre es el bueno de los ignoritos que silbando a... La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Estamos en comunicación con el doctor Juan Peralta. Juan es médico y coordinador técnico al Cotolengo Don Orione de Claypole. Juan Francisco Balas te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, Tengo acá una carta, voy a cometer una infidencia, una carta que le enviaste a Eduardo, a propósito del trabajo que están llevando ahí adelante en el Cotolengo, y que valdría la pena después explicar lo de Don Orione, que es algo interesante, lo de Luis Orione, su fundador, pero me gustaría que esto que le habías enviado a Eduardo, donde le contabas el trabajo, el esfuerzo que están llevando adelante ahí, lo pudiéramos llevar a contárselo al público, a nuestros oyentes. Bueno, sí, el Cotolengo Don Orione de Claypole es una institución que atiende personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidades físicas, mentales, sensoriales, y es una institución que es la más grande de Sudamérica en su tipo. Tenemos alojados 400 personas con discapacidad en un predio de unas 50 hectáreas, así que es como casi una pequeña aldea, ¿no es cierto? Y bueno, nuestro trabajo se enmarca en lo que es la Convención Internacional sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, que ha establecido como nuevos paradigmas en el trabajo con la persona con discapacidad. Ya no como objeto de la asistencia, ¿no es cierto?, desde una perspectiva asistencialista, sino como sujeto de derecho, fundamentalmente. Y nuestro trabajo está orientado principalmente a eso, al ejercicio de los derechos de la persona, a su mejor calidad de vida y a su desarrollo humano integral. Una pregunta que surgía al leer esto es, ¿Cómo se sostiene el Cotolengo? ¿Cuáles son los recursos que tenés? ¿De qué tipo de apoyo disponen para llevar una tarea tan compleja, tan difícil? Y también en paralelo va, ¿cuál es el apoyo que obtienen ustedes también por parte de los familiares de estas 400 personas que están ahí? Que debe ser algo complejo. Bueno, sí, empiezo por el final, por sí. El tema de los familiares. En realidad, cerca de la mitad de las personas, un poquito más de la mitad de las personas que están acá, no tienen familiares, de manera tal que son personas que su familia es la institución, el Cotolengo, los voluntarios. ¿Se puede decir que han sido dejados por su familia? A veces por la familia, a veces por la vida, ¿no es cierto? Sí, porque sí, son sí. Personas donde sus familias han ido falleciendo, desapareciendo. Sí, algunas personas que han sufrido abandono por parte de su familia y que están acá en la institución. El resto de los que sí tienen familia son visitados, los domingos es un día de visita de familias, nosotros les facilitamos incluso a las familias del interior alojamiento cuando vienen a visitar a sus familiares, porque obviamente es un, digamos, pilar base de la inclusión con la familia, ¿no es cierto? El financiamiento de la institución es exclusivamente a través de los aportes de las obras sociales. O sea, acá nadie paga nada, no se cobra, no hay un aporte privado de la familia. Es una entidad civil sin fines de lucro y se sostiene exclusivamente con aporte de obras sociales, de las cuales el 95% es el PAMI o el programa federal. Entonces, ahora, como es una institución que está basada en el concepto de caridad de su fundador, de Luis Orione, entonces también tenemos algunas personas que por diferentes razones en este momento no tienen una cobertura social, que se la vamos transmitiendo y se la vamos gestionando, porque en el marco de la convención tienen derecho a ello, pero tenemos un porcentaje de personas que por las que no percibimos nada. Se las atiende porque, como decía Don Orione, cuando una persona golpea la puerta, no se le pregunta el nombre, religión, solo se le pregunta si tiene un dolor, decía Don Orione. Pero ¿cómo hacen, Juan? A ver, explícanos, porque yo me imagino las dificultades cotidianas. Tenés una población con una cantidad de ellos cubiertos por obras sociales. Los otros que no están, ¿cómo se compensa ese ingreso, esa falta de recursos? En realidad, al ser una entidad sin fines de lucro, se aplica todo lo que ingresa a la institución, se aplica a la asistencia, que es una asistencia muy costosa. De hecho, la relación del personal con respecto a los asistidos es más de uno a uno. O sea, tenemos más de 400 empleados sobre 400 residentes. Uh-huh. Y además exige una calidad técnica y profesional muy alta, ¿no? Porque son prestaciones muy especializadas que necesitan muchos de nuestros residentes. De manera que eso es muy costoso. También recibimos donaciones. Afortunadamente hay mucha gente que digamos, nos dona en dinero, en especias, cosa que nos ayuda, no es lo fundamental. Para nosotros lo más importante es la prestación del Estado, que afortunadamente desde el año 2003 se pueden gestionar las pensiones, toda persona con discapacidad puede recibir su pensión, y las demoras que se nos producen son principalmente por trámites judiciales complicados, de personas que a veces son NN o que tienen otras complicaciones jurídicas, pero desde el 2013 reciben, las personas se les gestiona en un plazo bastante razonable su cobertura social. Sí. Y bueno, este año hemos tenido algunas dificultades en cuanto a atrasos en los cobros, cosa que hasta ahora no había pasado. Este año sí tuvimos y tenemos todavía algunas dificultades en los atrasos, que han llegado a veces hasta 5 meses o 6 meses de atraso en percibir las prestaciones. Eso nos ha complicado, ¿no? Seguro, me imagino. Pero de todas maneras lo que nos interesaba era resaltar el trabajo que estás haciendo, que están haciendo todos. Yo hablo en cabeza tuya por lo que supimos de lo que de la tarea cotidiana ahí en el Cotolengo Don Orione de Claypole, Juan. Así que un gusto escuchar y bueno, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad en un trabajo que sabemos que es dificilísimo diariamente, pero que tiene sus enormes recompensas, me imagino también. Efectivamente, sí. Bueno, las puertas del Cotolengo están abiertas, es una institución dinámica, con mucho movimiento, donde nuestros residentes hacen deportes, actividades culturales, sociales, hay fiestas, una murga, ahí participamos en los torneos bonaerenses, con los deportes especiales. Así que es una institución de mucha dinámica, mucho movimiento, mucha alegría, y bueno, están abiertas las puertas para quien quiera conocer el Cotolengo y desde ya colaborar con nosotros, que toda colaboración es bienvenida. Pasaremos luego los datos. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a vos y, bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, doctor Juan Peralta, médico, coordinador técnico del Cotolengo Don Orione de Claypole. Ahora vamos a tratar de pasar los datos para quien quiera poner un pesito ahí y dar una mano, desde ya. 8.53, tenemos una tanda, Mariela Gil Laborde, sí. Y un pronóstico del tiempo que no hay que engañar. No, igualmente es baja ya la probabilidad de chaparrones hacia la tarde-noche, está un poquito mejor la cosa, va a haber mejoramientos temporarios, la máxima alcanzaría los 19 grados, la actual 14 grados 7 décimos, nublado y la humedad 86%. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Comienza espacio publicitario. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana. 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Hola. ¿Qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. Ah, no te puedo creer. Sos la cliente 1 millón. ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá, ¿sabes? Decime cómo te llamas, yo te pido para los reyes, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Francisco Balas, los datos entonces del Cotolengo. Bueno, hay unas cuentas bancarias para poder hacer algunos depósitos que luego las voy a decir, pero sobre todo... Y hay... en todo caso nos llaman o nos mandan un mail. Exacto, es lo que le quiero decir. Pero sí es sencillo, a través de Pago Fácil, de Pago Mis Cuentas o de Banelco, hay una identificación si uno pone... Cotolengo Don Orione de Claypole, le sale automáticamente dónde y en qué cuenta debe hacerse esa contribución, que puede ser desde un peso hasta lo que quieran. Dos datos de agenda para tener en cuenta. Una, que a las 13:30 juega Del Potro, en el ATP de Viena, se puede ver por televisión, va a ser televisado por cable, y que la pelea de hoy de Omar Narváez se postergó para el sábado en el Luna Park, porque falleció el padre de Narváez, entonces viajó allá a Trelew a despedir a su papá. ¿Walter Gubar? Sí, finalmente, después de varias postergaciones, comenzaron en Oslo las tratativas entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. Está previsto que esto concluya mañana. Tiene un carácter, diría, protocolar, y seguramente las conversaciones más intensas van a seguir en Cuba. Pero una de las particularidades, casi diría una curiosidad, es que en la delegación de la FARC se incluye